No son 30.000. La CONADEP dijo 8.000. No fueron tantos. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. Como si la diferencia en número de desaparecidos implicara mayor o menor delito, estas frases, acuñadas por los defensores y defensoras de la dictadura, dejaron su marca en el común de la gente, sobre todo en quienes no vivieron esos años. El argumento puede parecer sólido. La verdad es que en el informe de la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, solo figuran unas 9.000 denuncias. ¿Solo? Exactamente 8.961. Lo que no se ve, no existe. Lo que no se ve, no existe. Vale la pena tomarse un tiempo para pensar dónde, cuándo y por qué. Con la democracia se come. La CONADEP se formó en 1983, apenas asumido el gobierno de Raúl Alfonsín. La democracia, devuelta a regañadientes por los militares después de la tragedia de Malvinas, empezaba a reclamar justicia. Y el informe de la CONADEP, el Nunca Más, dio cuenta de las atrocidades cometidas por los militares. Violaciones, torturas, desapariciones, robo de bebés. Esos violadores, torturadores, desaparecedores, estaban en la calle. Caminaban al lado nuestro, ostentaban su impunidad. A esto hay que sumarle los intentos y amenazas de golpes de Estado. El poder de los militares estaba intacto, y el miedo también. Lo agarran al bebé, lo agarran en la cuna y lo empiezan a tironear, hay que matarlo porque crecen y se hacen subversivos. Había una anciana de unos 72 años a quien interrogaban del paradero de su sobrino. Y le aplicaban la corriente eléctrica 5 minutos y 5 minutos de descanso y 5 minutos de corriente todos los días. Las tetas cortadas así, en 4, las 2. Y con los brazos hacia atrás también me ataron las muñecas y comenzaron a torturarme con picana eléctrica. ¿Vos sabías cuando llegaba la noche? ¿Y por qué? Por las torturas. Después de haber vivido algo así y sabiendo que tus torturadores siguen libres y con poder, ¿te hubieras presentado a declarar ante la CONADEP? Se calcula que la mayoría de las personas no se presentó. El contexto de inestabilidad política, la amenaza permanente de un golpe de Estado, las atrocidades sufridas y vistas por los potenciales denunciantes, hizo que solo se registraran 9.000 denuncias. Y está bueno, entonces, destacar la valentía de esos 9.000 denunciantes. Pero, ¿cómo se llega a la cifra de 30.000? El subregistro de los ex detenidos y detenidas que habían logrado sobrevivir o los testigos. El miedo a sufrir lo mismo prevaleció. El Nunca Más, el informe de la CONADEP, se elaboró en 6 meses, muy poco tiempo para poder registrar todo lo registrable. Los propios dichos de los militares previo al golpe de Estado, de que sus relevamientos efectuados con anterioridad, desde las escuelas hasta las fábricas, indicaban en más de 30.000 las personas a eliminar. Dato revelado por el escritor Haroldo Conti en enero de 1976, 2 meses antes del golpe. Haroldo Conti desapareció en mayo de ese año, 2 meses después del golpe. Finalmente, los propios jefes de la dictadura informan, no al público, a la DINA chilena, que habían ya eliminado a 22.000 personas. 22.000. Y eso ocurría en 1978, en solo 2 años de dictadura. Esto está documentado en informes del Departamento de Estado de Estados Unidos. Todo ello hace que la cifra de 30.000 no sea ni arbitraria ni caprichosa. Aunque es lamentable reducir la dimensión de la tragedia argentina a un problema contable. Eduardo Luis Duhalde. 30.000, ¿es exacto? No. ¿Arbitrario? No. ¿Caprichoso? Tampoco. 30.000 es un número simbólico, trágico y real. Y lo que no se ve, a veces existe. Thank you.